Viernes 11 de diciembre, para estudiar y meditar. Leo Génesis 3, Eclesiastés 2, 18 al 23, Efesios 6, 6 al 8, Elena de White, Patriarcas y Profetas, La Tentación y la Caída, en páginas 34 a 47. ¿El trabajo, una maldición o una bendición? Al parecer vino como parte de la maldición del pecado, según Génesis 3, 17. Una lectura más curiosa revela que fue la tierra la que fue maldecida, no el trabajo. Elena de White declara que Dios tenía la intención de que este mandato funcionara como una bendición. La vida de afanes, cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que en pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones, para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y de la degradación del pecado. Es posible que lo hayamos convertido en una maldición por la monotonía, el exceso de trabajo, la sobrevaloración del papel de nuestra vida. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender a poner el trabajo en su perspectiva adecuada. Y la educación cristiana debe ayudar a capacitar a las personas para asimilar el valor del trabajo y al mismo tiempo no convertirlo en un ídolo. Preguntas para dialogar. Leo Eclesiastés 2, 18 al 24. Y ahí respondes: ¿cómo puede Salomón considerar que el trabajo es una bendición y una maldición en el mismo pasaje de la Biblia? ¿Cuál es la sugerencia del texto sobre cómo podemos marcar la diferencia de la manera de abordar nuestro trabajo? Es mediante el trabajo que cuidamos o sustentamos nuestras familias. ¿Cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo de nuestra familia? Hay una delgada línea entre hacer trabajo excelente y ser un adicto al trabajo a veces. ¿Cómo evitamos cruzar esa línea? Ver Eclesiastés 2:23. Pablo dijo muy claramente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Este principio, por supuesto, tiene mucho sentido. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos en los que no se aplica? Es decir, ¿por qué debemos estar seguros de no hacer de esta una regla irrefutable que nunca debe romperse? Reavivados por su palabra. Jeremías 46.